buenos días, país. Aquí comienza el pase, bajo todo protocolo, en modo burbuja, entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. Cada uno tiene su gel, vamos. Si tenemos el alcohol, el gel, empezamos. Si no, no empezamos. Viste que todo protocolo arranca con alcohol, el gel o similar. Así a la bueno, distancia si también hace falta. Y no, ya está, la distancia la tenemos. Con el sistema del MIT la tenemos. ¿Se te escucha bien ahora? ¿Qué había pasado? ¿Cable? Sí, conectividad. Me prefiero no saber. Los misterios de la ciencia. No importa, dejémoslo ahí. Bueno, ¿por dónde quieren arrancar? Porque tengo varios temitas ahí dando vueltas. Yo arrancaría por Boca Racing, que es lo importante. Boca Racing, está bien, dale, vamos por ahí. No. ¿Querés arrancar? Si no... No, porque mejor hablo de Boca Racing que de la nafta, dejá, prefiero sí, no, hablar de Boca Racing. Sí. Hablemos mañana de Boca Racing. Está muy bien. No, ley de góndolas es uno, que realmente, bueno, finalmente se reglamentó, entró en vigencia, y la verdad que la estuve releyendo, y es una ley, no sé si mejorable, la verdad que es muy buena. Carlos, ¿qué opinión tenés vos sobre eso? Que es muy buena, y que siempre hay que entender que no hay ninguna cosa que sola va a resolver los problemas, pero que es un avance en evitar la concentración, en favorecer la competencia, en abrir la posibilidad a terceras marcas. Hay una cantidad de limitaciones o de regulaciones que la ley establece, que tienden a corregir las deformaciones que vemos todos los días cuando vas a alguno de esos grandes centros de compra. Es decir, que las primeras marcas te avasallan porque sí, son las únicas que ves. Las otras las tenés que ir a buscar a veces con lupa, porque están o allá arriba o allá abajo o allá en el fondo. Y que la otra marca es una segunda marca de la primera, que ocupa además más porcentaje de dragón. Obvio, ahora hay un tope de las marcas de una misma empresa que pueden ocupar góndola. Bueno, creo que son todos avances que van a permitir un mejor control sobre las conductas, yo diría, monopólicas de los grandes grupos económicos en los centros de venta. Saludando el tema, ¿puedo meter dos observaciones? Primera, el eterno tema de los controles, de cómo se controla. Hay algo que va a ser de sencilla observación por parte de consumidores y consumidoras, que es que tiene que haber por lo menos cinco marcas del mismo producto. Esto es bien visible, hay que informar. Ahora, lo otro, se aprobó en febrero esto, ¿eh? Eso, sí. Se aprobó en febrero... Se aprobó en una punta del año y se termina reglamentando en la otra. En el medio, evidentemente, fue margen de negociación. Estuvo en la mesa de negociación con el sector, ¿no? Seguramente. ¿Y? No. Bueno. Claro. No, darle una explicación a todo ese tiempo. Me provocás y te digo. Yo sé que... Claro, porque... No, está bien. Yo sé que... Si querés provocar a mí, yo te provoco a vos. El índice de precios, sé que va a tener al final del año una baja importante. Si pensamos del 54,8 que venimos, creo 54 y pico. No se puede hacer otro análisis de dónde venís. Pero hubiera venido bien en el medio, ¿no? Ese instrumento. Claro. Mejor hubiera venido que no hubiera pandemia. Sí, pero eso no lo decidimos nosotros. Claro, y esto tampoco. Porque en definitiva, si no, es desconocer el peso de ciertos grupos, de la necesidad de las negociaciones, de que la pandemia trastocó todo, porque si no, es como si de febrero a ahora... el gobierno estuvo ahí esperando a ver si reglamentaba la ley de góndola mientras no hacía nada. Por eso dije que estaba arriba de la mesa. Y si querés tomar el lado de la crítica, yo digo, ¿qué bien hacemos? No, vos tomás eso a la gente. Lado de la crítica. Bueno, yo ¿qué bien hacemos? De explicar las dificultades. ¿Qué bien hacemos en contarle esto a la gente para que efectivamente se visibilicen las fuerzas que operan en el medio? Sí. A mí me parece una ley fuerte. Sí, claro. Por eso se votó también, en febrero. Vuelvo a repetir, es una ley fuerte, importante, que no va a resolver los problemas. Es una herramienta de las tantas, útil, importante, para no sacarle ningún mérito. Pero todo el problema de precios insisto, tiene una complejidad mayor. Yo sigo insistiendo en que mientras no se pueda discutir el proceso de formación de precios y el Estado no logre aquello que alguna vez sancionamos y nunca se pudo aplicar, que eran aquellas leyes de, también de defensa de la competencia y demás, pero que le permitían al Estado entrar en las cadenas de valor y ver decir qué pasa con la leche desde que se la sacan a la vaca hasta que llegó a la góndola, cuántas manos pasaron, cuánto se quedó en cada mano, claro, todas las manos eran necesarias, todo eso tiene enormes complejidades. Los problemas de la Argentina desde ese punto de vista, igual que desde otros, son de una enorme complejidad. Son de una enorme complejidad. Sí, claro, pasa de todo, pasa de todo. No, es mi entrenador, que querrá saber si vamos a ir a hacer actividad física, pero no lo puedo acostumbrar a que sepa que a esta hora estoy hablando. Y está perfecto. ¿No nos escucha el señor? ¿Cuál es el de la salud? Le cuida la salud más allá de todo. Si fuera por Heller, te agarra una reunión cada media hora. Pero, qué sé yo, los problemas de la logística, los problemas de transporte. Ayer charlábamos con una persona el tema de la destrucción del sistema ferroviario de carga que hubo en la Argentina, y no es un tema menor el costo de la logística del transporte por camión, es muchísimo más alto, pero es una cosa que se desarrolló y vos ahora no la podés desarmar de un día para el otro, porque hay miles de personas, de empresas, de cosas que han montado estructuras con las cuales se hace el transporte de carga en la Argentina, que no es la manera más eficiente. ¿Cómo se vuelve a lo otro? También primero requeriría la reconstrucción de las redes ferroviarias. Para una inversión durísima. Entonces, seguro que en las logísticas tenés infinidad de deformaciones que hacen a la conformación de los precios, y son todas cosas sobre las que hay que trabajar y hay que ir trabajando. Y bueno, lo de la ley de góndolas creo que es una buena medida en la dirección correcta. Pero no trae la solución total, digamos, al tema. No, porque es mucho más complejo. Claro. Sí, hablando de camioneros, ayer el presidente se sacó una foto con Moyano, ¿no? Con Hugo Moyano. Y tuvo palabras. No solo sacó una foto, dijo que era un gran dirigente sin el cual no hubiera sido posible, por ejemplo, avanzar como se avanzó en la época de Néstor Kirchner, que es a lo que hizo, sí, a lo hizo que hizo referencia. ¿Te acuerdas cuando le dieron a camioneros, creo que era el Belgrano Cargas, una parte de un tren? Participó, yo no me acuerdo si era el Belgrano Cargas, che, que estaba camioneros metido. Porque no me acuerdo. Todo lo que vos quieras desarrollar el sistema ferroviario entra en tensión con el sistema... Claro, por eso digo, son temas que cuando los desarmás tenés que tratar de que los pedazos no te rompan la cabeza a vos. Entonces, no, porque en el medio, insisto, acá hubo una cosa que no tiene nada que ver con Moyano, ni con... Es decir, una vieja cuestión que fue el plan Larkin. Sí. Frondizi. Sí. Sí. Que fue, yo diría, una avanzada de varios sectores, uno de las empresas fabricantes de camiones, dos, los proveedores de combustibles, y tres, las cementeras, que propiciaron el desarrollo de las rutas paralelas al tren, como tenemos, paralela a las vías, la ruta paralela a las vías, y el desarme del sistema ferroviario para el transporte de carga de larga distancia. Todo eso se reemplazó, pero esto, ¿sabes cuántos años lleva de construcción? Claro. Es decir, uno podría decir, la estructura poderosa, gremial, que surge de eso es una consecuencia no deseada por ellos de esas políticas. Claro. Ahora tenés este escenario. No podés decir, bueno, volvemos al otro. Tenés que ver cómo, cómo conciliás, cómo empalmás. En los países grandes como la Argentina, grandes de territorio, como los Estados Unidos, hay una integración bastante complementaria de el transporte de carga ferroviario para las distancias largas. Como te lo diría, para decirlo simple, con el tren hago el recorrido vertical y con los camiones hago los recorridos horizontales. Claro, digamos, para decirlo de una manera simple. Bueno, pero entonces hay que planificarlo. Hay que invertir y hay que hacer todas las cosas que hay que hacer. Ahora, lo que pasa es que, Carlos, ahí me parece que eso también obedece, lo mismo que pasaba en la Argentina, antes del desarrollo de ese plan, que por supuesto llegó hasta los 90, ¿no?, con el desmantelamiento de los trenes, me parece que tiene que ver con una estructura productiva, ¿no? Y en el momento en el que, se decidió que los trenes no iban más, se estaba pensando en una Argentina de servicios, ¿no? Más o menos, porque siempre las cosechas había que llevarlas al puerto. Siempre las cosechas había que llevarlas al puerto. Es una combinación. Desde luego que el desarrollo de un país federal descentralizado en su modelo productivo, donde se produzca más cerca de donde están las materias primas, y vos no traslades materias primas miles de kilómetros para después elaborar esos productos, también es una manera de hacer más racional la producción y seguramente bajar los costos. Y además federalizar y bajar costos de otro tipo, como producen los grandes centros urbanos. Todos hablamos de la macrocefalia porteña, pero la macrocefalia porteña solo se corrige con un desarrollo poderoso de otros centros productivos más cercanos, insisto, a donde están las materias primas. Ahora, vos usaste un verbo recién que tiene que ver con alguna definición de Guzmán en el sentido de dar certidumbre, estabilidad económica. Vos usaste el verbo planificar. Sí. Ahora, el verbo planificar es como tirar una cosa de ajo en Draculandia, ¿no? Porque cuando los empresarios te piden, pero los empresarios te piden el estado canchero. No te piden un estado que planifique, que ordene, que diga, che, mediano plazo esto, largo plazo lo otro. No, obvio, obvio. Pero bueno, eso te lleva otra vez a la discusión de los dos modelos, del modelo del estado canchero o del estado presente, el capitalismo que globalizado, financiero, que se ha impuesto durante, digamos, de Reagan, Thatcher para acá, o este intento que vemos en distintas latitudes de volver a un capitalismo de bienestar que, como dice el presidente, es un capitalismo con fuertes regulaciones, porque es de la única manera que se puede pensar que eso puede funcionar más o menos bien. Es decir, esas regulaciones tienen que ver con todas estas cuestiones que estamos hablando. Entonces, cuando vos planteás esto, aparecen los promercados y te dicen que vos negás la realidad de la competencia y que esto se resuelve con más competencia. Bueno, entonces viene una ley como la ley de Góndola y dice, sí, pero compitan en serio por lo menos. Claro. Porque tienen que competir. Ser un poquito, La ley de Góndola no es más que una ley para favorecer la competencia, claro, para evitar el monopolio. Es un capitalismo raro al que no le gusta ni el capitalismo, digamos, ¿no? Claro, sí, le gusta el capitalismo, cada uno hace lo que puede, como le sale, con sus riesgos y sus beneficios. Bueno, así ha ido en esas experiencias, ¿no? Claro. Me parece que hay hoy en el mundo todas las discusiones, todo esto que está hoy otra vez con las tecnológicas, Europa, que pasa no solo por lo económico, por la regulación de lo que pueden hacer, Muy interesante. Hoy Horacio Marmoré decía algo interesantísimo cuando vieron que hay un reflejo comparando Mercado Libre, la empresa Mercado Libre de Galperín, con el país, como bueno, Mercado Libre vale tanto en el mercado y vale mucho más que, no sé, que la reserva que tiene YPF, que YPF, por ejemplo, que YPF. Y Horacio decía, sí, bueno, pero las obras públicas de infraestructura de un país no las va a hacer Mercado Libre. No, vende aire. Vendiendo aire, digamos. ¿Vender aire es lo mismo que vender humo? No. Aire. No es lo mismo, es aire. Quiero decir, vende un servicio, mirá. Por el lado de la tributación, lo decía Carlos, ¿no? No solo de la tributación. De las regulaciones, por ejemplo, Mercado Libre desarrolla Mercado Pago. Sí. Sistema de pago que mucha gente utiliza. Sí. Porque tiene ventajas para la gente. ¿Sabe por qué tiene ventajas para la gente? Porque no cumple con el resto de las normativas que tienen que cumplir el resto de los actores. Por ejemplo, la asociación bancaria dice, señores, hacen actividad bancaria, tienen que pagarle a su empleado como bancario. No cobran como bancario, cobran como empleado de comercio. Hay una diferencia sustancial. Señores, tienen que cumplir con las regulaciones. La ley de entidades financieras dice que la intermediación financiera solo lo pueden hacer agentes reconocidos por el Banco Central, entidades financieras inscritas. No es una formalidad legal. Una entidad financiera inscrita tiene que cumplir un montón de regulaciones que todas son costos. Porque eso es lo que hay que entender. Las regulaciones son costos. Las medidas de seguridad que tiene que tener una entidad financiera son altísimos los costos, por ejemplo. Y así de corrido, los encajes, todo ese tema terminan siendo costos. Si vos podés hacer lo mismo desde el punto de vista del producto que estás ofreciendo para el cliente, para el usuario, y no tenés que cumplir con todo lo que es el tema de Uber y los taxistas, es un tema generalizado. Es decir, el taxista pobre tiene que pagar una licencia anual, tiene que tener el auto en determinadas condiciones sometido. Seguro. Seguro, esto, lo otro. Y yo me anoto y en los ratos libres salgo a llevar gente. Entonces, en realidad no es competencia, porque competencia, vos no podés poner a competir un auto de Fórmula 1 con uno de Fórmula 3. Claro. Porque vos viste el otro día, a mí me gusta la Fórmula 1, un pibe que venía casi manejando uno de los autos cola, le dan el Mercedes y casi gana la carrera y hace el mejor tiempo, porque la competencia se tiene que dar entre tipos que tienen instrumentos iguales. Sí, sí, sí. Si no, no es competencia. O es una competencia en desventaja. Entonces, quieren competir. A mí me parece bárbaro que la fintech y todo eso quieran competir. Lo único que yo diría es, bueno, muchachos, pero compitamos con las mismas reglas, porque eso es competir. Claro. Si vos competís en que vas sobre la misma base de personas, pero no lo haces con los mismos instrumentos que lo tengo que hacer yo porque a mí me obligan, es competencia. Te estoy dando una ventaja de juego monumental. Claro. Y yo no puedo decir, me llevo a la operatoria al Uruguay. Claro, claro. Porque, viste, como yo el otro día embromaba, decía, cuando hablábamos del aporte, apareció alguien de alguna organización rural que decía que los productores se van a ir al Paraguay. Decía, problema para llevarse el campo, medio complicado, pero, ¿no? Hay cosas, vos podés decir que vas a hacer Mercado Libre desde el Uruguay o Mercado Pago desde el Uruguay. ¿Cómo lo pueden hacer en Europa desde Luxemburgo o desde Irlanda del Norte? Pero si vos tenés que poner un lugar físico donde la gente pueda concurrir y donde, es decir, a la carnicería no podés ir al Uruguay. ¿Y ahí qué habría que hacer? ¿Vos operás en Argentina, no importa dónde estés físicamente, operás en Argentina, tributás en Argentina? Desde luego. Eso habría que hacer. Entre otras cosas. Pero no es solo lo tributario. insisto, hay una cantidad de costos producto de las regulaciones que unos jugadores tienen y otros jugadores no tienen. Claro. Entonces no es una competencia con posibilidades iguales. Está claro. Es un tema que lo vivo y lo conozco, y no voy a decir que nos va mal, no se trata de eso. Digo, hay una competencia desleal porque no se hace con las mismas reglas. Claro. Tomalo para la actividad que quieras. Uh-huh. Si a vos te dejan, vos pones un almacén y podés poner personal con un convenio, con otro convenio, o sin convenio, para esto se está permitido sin leyes sociales. Claro. Es otro resultado. Claro. Bueno, no es tan difícil de entender el tema. Pero la síntesis es, la ley de góndolas es una buena noticia. Seguramente la demora es una combinación de las complejidades que ha habido en este proceso pandémico y de los tironeos que habrá habido con los sectores interesados, en los que seguramente se habrá negociado hasta llegar a algo que, sin violar el espíritu de la ley, termine siendo convenido con las grandes cadenas. Y ahora hay que hacerlo funcionar. Ahora hay que hacerlo funcionar. Y controlarlo, como dijo Pablo en lo primero que dijo, que es el tema de cómo se controla. Bueno, entre las otras cosas, la ley de góndolas aumenta el grado de posibilidad de intervención de la Secretaría de Comercio Interior en todas estas cosas. Se le da facultades que no tenía, y eso también es parte de la generación de esos mecanismos más eficaces de control. Uh-huh. Porque decía, si la gente es buena, pero si se la controla, mejor, ¿no? Alguien decía eso. Carlos, nos volvemos a encontrar mañana. Dale. Bueno, chau. Chau, hasta mañana, que tengas linda jornada.